Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos una vez más a Diabolus sin música. El intervalo del diablo abre sus puertas nuevamente este viernes 17 de abril del 2021. 2021 nefasto. Bueno, sí, qué sé yo. Nada, un desastre. ¿Qué lo haces, que está Ale? Sucediendo. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo acá estás? Surfeando la segunda ola. Bueno, pero sabíamos que iba a llegar, porque en realidad todo Europa, llega, Europa todo está llega. Encerrada hace cuánto, un montón también, así que... Y obvio, no vamos a hacer menos que Europa. Obviamente que no, iba a ser fija que iba a llegar. Pablo, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que contento, como le digo a todos los programas que estaban estrenando el espacio, contento de poder haber hecho una mudanza en tiempo récord y que ustedes puedan haber salido sin interrupción, ustedes y todos los programas, ¿no? Sí, sí, sin que se interrumpa. Así que nada, contento por ese lado y bueno, nada, todo lo demás es lo que nos toca. Sí, la verdad que hay que destacar el laburo de la gente de Mixtape Radio, que en una semana así de récord, en un tiempo récord, hizo sí. La mudanza de todo un estudio. Tengo increíble. Que hacer una modificación en casa. ¿Tenés tiempo ese fin de semana? Te levanto una pared en tres días. Dale, dale. Sí, yo pensaba dale. En mudar a mi mamá y venir. Nada, mi dale. Hijo se mudó, ¿no querés? Ahora, si duermo este fin de semana, si duermo, el lunes arrancamos. Si es que terminás acá hoy. Sí. Totalmente. Bueno, a dormir vas a tener que ir a dormir porque nos mandaron a dormir tempranito. Así que bueno, totalmente. Nosotros desde los nuevos estudios de Mixtape Radio espaciales, porque estamos flotando en la nube. Totalmente. Y el estudio se dirige a donde la gente necesite que esté. Así vamos, es. Venimos, vamos, venimos. Bueno, vamos a arrancar musicalmente el episodio número 86 ya, el 86. Wow, como supera gente. Vamos a arrancar con un tema de Exodus. En la semana el baterista de Exodus publicó en las redes que comenzó con un tratamiento para ver si puede definitivamente terminar con un cáncer que lo está aquejando en su interior. Bueno, ustedes saben cómo es esto, el dragón no perdona, así que a luchar contra el dragón vamos con Exodus, Salt the Worm, el tema, y así comenzamos el episodio 86. All your hate, there's nothing left but lies that throw away. vamos a estar charlando desde Los Ángeles con Benjamín Lechuga, que obviamente, nada, frontman de Delta, guitarrista de Delta, él tiene un proyecto en solitario y es productor, nada. No puedo hablar de alguien que a quien yo admiro, es como que, viste, se me sale el fan de adentro, así que voy a tratar de ser lo más objetiva que pueda. Lo voy a tomar en cuenta, eso de que no puedes hablar, ¿eh? No puedo hablar, totalmente. Bueno, entrevistemos a gente que a mí me gusta y gente que haga música de la que a mí me gusta, entonces. Mientras tanto, vamos a seguir presentando la música que nos gusta, como siempre a todos, decimos. Por supuesto. Por más que les pese, no tengo idea quién, pero no importa. Está bueno decirlo. Suena rudo. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Te viene afectando mal el tema de las restricciones, ¿eh? Viene así como. Vos sabés que yo me bajaron de un ondazo hace un año, así claro, que. A vos y a un montón de personas. Está bien. A vos y a un montón de personas. Un amigo me dice. Sí, pero no sé, en África no tienen para comer. Sí. Bueno, hermano, pero yo estoy acá. Claro. Vivo allá del otro lado de la frontera. Sí, sí. ¿Cómo sabés? Así que bueno, mira, sí, no yo haga, igual me no prometí haga. Que no iba a hablar de política porque estoy más que enojada. No, digamos que eso es como. Gente, que... Es algo ya cotidiano nuestro, ¿viste? Supera sí. todo lo que es. Cualquier rótulo, ¿no? De política o. Sea de este lado o de aquel lado de la... Totalmente. Es que es una pandemia mundial y no hay manera, ¿entendés? De tener... O sea, todos por eso, hermanados por eso, en esta hermosa caída. Estoy muy que enojada venimos. Con los egoísmos personales de cada uno, las libertades individuales y toda la historia sobre la muerte de las personas. Así que, de verdad, estoy... Y te digo, estoy bastante compungida con el tema. No, ni siquiera quiero tocarlo porque, bueno, viene heavy la cuestión. A lo nuestro, entonces. Vamos a escuchar música, que es lo mejor que podemos hacer. Dress the Dead, se llama la banda. Ex Forbidden, Ex Violence. Oh. Estrenaron un provocador video musical del tema Knife Out. Dress the Dead, la nueva banda que cuenta con el guitarrista Cray Lucero de Forbidden, o Ex Forbidden. El batero Mark Hernández, también ex Forbidden, ex Violence, el bajista James Walker, toca en una banda que se llama Man-Made God. Y la vocalista Kyla Dixon, que también está en Witch Mountain y que yo le sigo los pasos hace tres bandas atrás porque pasó por tres bandas interesantes que la descubrí y la verdad quedé alucinado con su manera de cantar. Y aparte su manera de presentarse en vivo, porque ella es... muy expresiva corporalmente y realmente es como Yellow Biafra de los Kennedy que está cantando y te interpreta la canción de una manera que no hace falta saber inglés para entenderlo y ha lanzado canta, una no solamente con la voz no es muy expresiva. Han lanzado un video para su canción Knife Out y el tema en sí fue lanzado a principios de este año de manera digital, pero ahora podés ver el video de todos modos. ¿Por qué? Dress Dead son realmente geniales y merecen tu atención. B, el video mira desfavorablemente a cierta máquina de pesadilla de la que la historia simplemente no puede decir suficientes cosas malas. Se ha ido y nos gustaría olvidarnos de él para siempre. Pero la cultura que le dio poder sigue muy viva. La banda ha dicho previamente que planea lanzar un tema al mes... hasta que hayan liberado 8 canciones. Al momento en el que estas canciones sean lanzadas como un álbum completo, nos encontrará en el mes de agosto. Dress the Dead, Knife Out, en el intervalo del diablo, suena en este momento. Oh, Price irrumpió en la escena del metal con su EP homónimo a finales del 2014. Combinando música progresiva y oscuramente intensa influenciada por sus héroes Melodeath escandinavos, el EP recibió elogios en todo el mundo y comenzó una avalancha de shows en el Reino Unido natal, con múltiples momentos destacados, incluida entre ellos una invitación a Bloodstock Open Air 2015. Aprovechando su rápido impulso, la banda pronto llamó la atención de Colony Records y se firmó un contrato. La banda comenzó a grabar y comenzó a girar a través de ellos. New Dawn fue lanzado en junio del 2016 y fue elogiado como una demostración sin esfuerzo de valentía y maestría musical de una manera que no puedo describir con precisión por la revista New Noise de Estados Unidos y su debut impresionante de Metal Hammer del Reino Unido. Counter Skies tiene lo que se necesita para florecer realmente en algo original y hermoso, una banda con una gran habilidad y un potencial aún mayor, declaró la revista Zero Tolerance. Con aplausos en todo el mundo tras el lanzamiento de New Dawn, la banda se embarcó en una gira por el Reino Unido con Whispered de Finlandia, gran banda. Siguieron varias giras más cortas, incluidas sus primeras temporadas en el extranjero, apareciendo en varios festivales europeos, como Dark Troll Festival, Skaldenfest y Metal Days. Como continuación del debut de larga duración del 2016, New Dawn, Glow lleva la marca progresiva de Melodeath de la banda a nuevas alturas con instrumentación de ricas capas, excelente musicalidad y emoción más que pura. Temáticamente, Glow se basa en la épica canción principal del álbum, una obra de 20 minutos dividida en tres partes. La mayor parte del álbum se grabó en el estudio casero del guitarrista Shane Pratt. Shane nos dice sobre el proceso lo siguiente: tomó mucho aprendizaje y algunas compras costosas, claro que sí, pero tuvo sus ventajas. No con las limitaciones del tiempo normales de estar en un estudio, podríamos correr más riesgos y obtener mejores actuaciones de todos nosotros. También pasamos mucho tiempo agregando más capas, armonías e incluso algunos instrumentos adicionales. El álbum fue mezclado y masterizado por Juho Reichard en Sound Spiral Studio y fue lanzado el 6 de noviembre del 2020, no hace mucho, a través de Willow Tip Records en formatos de CD digital y vinilo de Digipack. Counter Skies está compuesta por Phil Romero en bajo y voz, Nathan Robshaw en batería, James Pratt en guitarra y voz y Ross King en voz y guitarra. Vamos a escuchar lo que a mí más me gustó de esta placa, titulado Summit. qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Esto es serio? Estamos escuchando de cortina el primer single video del nuevo trabajo en estudios de Coral. Después de 5 años, nuevo material, ya están liberando. Cambié para mal. Este es el tema que da nombre al álbum, Cambié para mal. Y yo los conozco, yo sé que no cambiaron para mal, son buenos. Buena gente. Tiene que ver justamente con esa connotación y de hecho lo Coral lo explica perfectamente en el posteo. Cambié para mal para lo que la sociedad, ¿entendés? Considera que está mal. Señor, es bueno. Claro, es buenito el muchacho. El Facu es un buen pibe. Volvió Elías en la voz. Que se había ido, nadie se enteró y volvió. Y Facundo, como siempre, en la guitarra. Carlos Autulio al bajo. Y en la batería, el nuevo integrante ya hace un par de años. Gonzalo Gisler. Un batero que creo que le falla la cabeza, que está medio insano. Menos mal, si toca así, déjalo que siga estando insano. Escuchamos, aguante. Escuchamos un poquito más de la cortina, señor operator. Bueno, para mal y no me importa. Que me dan bastantes ganas de escuchar el resto del álbum. Así que vamos a ver si lo secuestramos al señor Coral. Pedimos recompensa a la gente de Icarus Music que va a editar este trabajo. Que nos entregue el resto del álbum para poder picarlo y escucharlo. Sé que va a haber una conferencia de prensa de modo virtual para la presentación de este trabajo. Medios interesados, comuníquense en Zen con la banda y con quien corresponda. Ustedes sabrán. Muy bien. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? El que programa la música es usted, así que nah, yo me solo estoy lo haciendo, sigo. Me estoy haciendo. ¿Estás haciendo el qué? Nada, decime con qué vamos. Yo tengo acá, pues tengo con dos bandas más. Vos algo como muy interesante. Más. Tenemos un invitado esperando. No, en unos minutos lo vamos a llamar. El invitado enmascarado. El invitado enmascarado. No sé si es enmascarado. Sí, pero sí, para no, mí no es, lo conozco yo, la primera vez que lo veo. Yo el no lo vi, lo vi en Buenos Aires. Sí. Lo vi, fui a hacer una cobertura para los chicos de FUBU, a quienes les mando un gran abrazo y los vamos a tener también con alguna entrevista hace unos años atrás. Y quien tocaba con ellos. Seguí insistiendo. Obviamente, vas a poner de moda el progresivo. Pero seguí yo no los pongo de moda, a ver, es el mejor género de todo el metal. Así que, y vamos a discutir más si me vas a sacar esto en cara, ya te lo digo. Así que nada, y se viene una semana así, porque la próxima entrevista. El señor Alejandro Zabransky de 1917, banda de death metal histórica. Vamos a charlar un poco con Ale, que nos presente todos sus proyectos porque tiene como 25. Así es, así que tenemos un mes, una semana, una quincena con música de la mayor calidad. Así que, no sé, vos decime después, con qué seguimos. Después de FUBU creo que viene Dave Mustaine presentando el nuevo álbum, pero no queremos adelantar nada. Eso es. ¿Qué, hablaste el con momento. El Colorado? Me dijo que no lo había llamado al final. Nada, bueno, ya después conversamos. Ahora, hay algo interesante que te quiero presentar. Se llama Warejevo, Death Black Metal Progresivo, Jazz Blues, entre otras cosas. Ah, bueno. Elaborando sonidos a partir del dolor, del amor y la muerte. Hace 5 años... Esto nos comenta Don Warejevo, porque es el nombre de... Sería como un proyecto unipersonal. Ajá. También tiene músicos que lo acompañan y participan, pero bueno, Warejevo es quien hace todo. Hace 5 años que un amigo mío decidió dejar esta tierra. 6 meses antes yo estaba mirando el mismo agujero negro y contemplando mi huida de una vida que odiaba. Desgraciadamente el suicidio me ha acompañado casi toda mi vida, por lo que aparece mucho en mi música, pero esta vez fue la primera en que alguien a quien de verdad decidió seguir este camino. Mi último álbum, Odio Amor, en el que mi amigo realizó alguna de sus últimas grabaciones, documentaba el retorcido camino hacia una decisión crítica entre la muerte y volver a empezar, que es el punto en el que comienza este álbum. Dejando, así se llama el primer tema con el que arranca este trabajo. Que tiene una portada bellamente plasmada por Anima, artista que desconozco, pero la portada es bastante interesante. Elegí empezar de nuevo, dejando mi trabajo y abandonando el país. Trabajé en Australia, ahorrando para explorar Europa y ver los festivales de metal de los que tanto había oído hablar. Elegí buscar algo mejor. Y por desgracia, mi amigo eligió el otro camino. Dejando es un relato sobre la huida de una vida. Dejando en español, ¿eh? Sí. Es un relato sobre la huida de una vida sin futuro y las consiguientes angustias y aventuras derivadas de esa elección. Se adentra en el dolor de la pérdida de un amigo y el sueño de que las cosas sean diferentes, juxtapuesto a la aventura del vagabundeo en solitario. Dando vueltas, Dejando termina reflexionando sobre los fantasmas del pasado y la batalla con la oscuridad a la que muchos nos enfrentamos. Escrito a través de continentes, en autobuses y aviones, en guitarras prestadas, con palabras garabateadas y tabuladores de guitarra en un cuaderno y en el reverso de los recibos. Este álbum es una obra mezcla ecléctica, aunque mucho más juntos de lo que fue Amor-Odio, el anterior single lanzado el año pasado. Dejando toma mi amor por el death black metal e intercala un toque de jazz, una balada de rock, incluso un intento de Dijen Group, que eventualmente se convierte más en death metal, con florituras progresivas en todo el disco. Espero que lo disfruten, así nos comenta Don Warillevo, adelantándonos en sus propias palabras de qué se trata. Warillevo es un proyecto solista de Warillevo, pero cuenta con ayuda de sus amigos de la banda Metal Tower, donde también toca, donde él también participa, que son de Nueva Zelanda. Y ahora descubramos este proyecto con el tema Vanity. Diabolus sin música. Aguante de ficción, donde hay quienes pregonan apoyo al metal con likes de compromiso a cambio de vaya a saber qué satisfacción personal, llegan mensajes que hacen pensar que no todo está perdido. Hola Sandra, me dijo Carla Di Giuseppe que anotás bandas para difundir. Me gustaría saber si podés recibir a mi banda Espectro. Y ante tanta humildad, no pude más que decir sí en el programa Diabolus sin música. Y sería un honor hacer una reseña de tu banda, es muy buena. Carla Di Giuseppe es una fotógrafa de bandas y difusora ad honorem del metal. Y quien escribía era Graciela Pacheco, vocalista de la banda de heavy metal Espectro. Así pues, aquí estamos. Charla va, charla viene vía WhatsApp. Le dije que esta sección del programa era ideal para pasar el tema con el que habían participado del compilado Gloria a los Bravos Valientes, realizado por El Vuelo del Dragón a finales de 2015. El tema en cuestión es Noche Eterna. Una hermosa canción, un temazo, linda letra, excelente melodía, que con la tremenda voz de Graciela le da un power increíble a la interpretación. Pero el comentario de Graciela fue, pero ese es viejo y mal grabado, en esa época no teníamos otra cosa. Y ahí redoblé la apuesta, porque lo que no sabe ella es que esta sección, con el repaso de los compilados, es como el arcón de los recuerdos. Y le respondí que eso no tenía nada de malo. A mi modo de ver, es parte de la historia y la evolución de la banda. Al menos para mí, eso es de mucho valor. Por eso decidí dejar lo nuevo, que también está buenísimo, pero para otro momento. Por ejemplo, podría ser en una próxima entrevista, ¿no les parece, Ali y Ricardo? Vamos ahora a dar un paseíto por la historia de Espectro. Fue formada por Graciela Pacheco en la ciudad de Buenos Aires en el año 2006. Al poco tiempo ya contaban con su primer EP llamado Hasta Vencer, en el cual fue de gran importancia la colaboración del guitarrista Egui López, trabajando junto a Graciela en la composición y arreglos. Durante un tiempo largo se dedicaron a darle difusión en varios medios, así como también presentándolo en shows en vivo tanto en Buenos Aires como en varias ciudades del resto del país, tales como Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Esperanza. En la actualidad, Espectro está integrada por Lucas Cheviak en bajo, Rodrigo Ortiz en batería, Daniel Caimán en guitarra, Majo Di Pascuo en teclados y la ya mencionada vocalista y fundadora Graciela Pacheco. El estilo de Espectro es el heavy metal clásico, influenciado por las más conocidas bandas europeas, Black Sabbath, Dio, Judas Priest y Iron Maiden. Aunque con el tiempo y las épocas fue variando con tintes más oscuros que se ven reflejados en su último trabajo, Resonancia en el Universo, del 2018, con líricas basadas en la magia y relatos de mensajes ocultos. Con uno de sus temas, Centinela del Mar, hicieron un videoclip oficial que cuenta con una gran producción, donde el trabajo en equipo y la creatividad de los realizadores quedó demostrado en la excelencia del producto final, que fue dirigido por Tania Covelli. Este video lo pueden apreciar en su canal de YouTube, donde los encuentran como Espectro Banda. En Facebook, Espectro HM Oficial, y en Instagram y SoundCloud como Spectro Heavy Metal. Ahora entramos a la máquina del tiempo y volvemos al 2015, donde El Vuelo del Dragón, el programa radial de Marcelo Rebot, realizaba su cuarto compilado Gloria a los Bravos Valientes, donde en el disco 2 Resistid, Spectro hacía su aporte. Y mientras los que quedamos aquí solo nos queda vivir hasta llegar a alcanzar aquel eterno lugar, escuchamos en Diabolus in Musica, Noche Eterna. Música. Si ustedes, si acá hubiera cámaras, si de verdad esto fuera en vivo. Dale, apurate que tengo más cosas para contar. Sería tremendo, así que vamos con los chicos de Primal Creations. Primal Creations consta de 5 hombres persistentes que tocan metal como mejor se les cante, literal. Mira, hablando de gente que hace lo que se le canta. La banda encontró su formación estable actual en 2014 y lanzó su álbum debut, Democracy, 3 años después, en 2017. Su moderno thrash metal les trajo espacios de apoyo para DRI, Skeleton Witch, así como un lugar en el Woken Open Air del 2019. A principios del 2020, el año pandémico abandonado, la banda lanzó un sencillo, Blood Pay, de manera digital. Esta pista demostró un paso más hacia un sonido muchísimo más progresivo y retorcido, conservando sus raíces de thrash metal, obviamente. Un buen ojo para los ganchos, la melodía y auténticas voces enojadas completan el sonido de Primal Creation. Al igual que en su lanzamiento anterior en Democracy, el material de Primal Creation está totalmente dirigido a cuestiones políticas y sociales contemporáneas. New Fits, así es como se llama, se centra en la infodemia y en curso y en que las personas cómo obtienen las noticias de la que tanto habla, tanto legítimas como falsas, de innumerables fuentes de medios, sociales, redes, TV abierta. El mensaje de Primal Creation es tener cuidado con esa información que están recibiendo, especialmente cuando proviene de demagogos narcisistas cuyo único objetivo es difundir mensajes de miedo, violencia y odio a todos los que están escuchando y aumentando a su propio poder político. Ni que fuera actual esto, la verdad que este fue el párrafo por el cual me decidí a que escuchemos otra vez esta banda que ya habíamos escuchado. La obra de arte de Primal Creations, titulada New Fit, presenta una imagen futurista y oscura de varios cerebros aprisionados en cápsulas de vidrio y que reciben mensajes de noticias a través de tubos y cables, controlados por un grupo de personas con terminales de computadora. Realmente me gusta la obra de arte de este álbum, así es como ellos lo catalogan, gracias a que es colorida y sombría y me recuerda mucho a las películas de Matrix. Bienvenidos al mundo real. Le quiero agradecer a la gente de Hard Light Promotion por habernos enviado este material al mail de Diabolus sin Música. Primal Creation está compuesta por Cohen Mateus en voz, Ewod Herregat en bajo, Cedric Utendale en guitarra, Rubén Dane en guitarra y Clint Dasslier en batería. Vamos a escuchar de Primal Creations, Please Disperse. We'll be right back. Y llegó el momento de la comunicación del invitado, la entrevista a nuestro invitado. Hoy es un guitarrista, Benjamín Lechuga, un guitarrista y compositor nacido en Santiago de Chile. Y bueno, tuvo una prolífica carrera. En este momento está en otro país, ya está conectado. ¿Está todo ok, señor operador? Muy bien, a ver, hola. Hola, Benjamín. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Te saluda Ricardo. Bienvenido al Intervalo del Diablo, Diablo sin música. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias a Ale también. Muy contento de poder compartir las noticias con ustedes. Bien, muy bien. Vamos a ubicarnos primero. ¿Dónde te encontrás en este momento? En este momento estoy en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Muy bien. Y bueno, es un tema que ya suena como recurrente, pero ¿cómo te trató este 2020 a raíz de la pandemia y todos los problemas que trajo, el parate en la música y demás, ¿no? Claro, sí. O sea, para nosotros fue un año bastante especial porque con mi mujer recién nos habíamos casado y nos habíamos venido a vivir aquí a Los Ángeles. Entonces todavía no estábamos muy armados. No es como, por ejemplo, imagínate si la pandemia nos hubiera pillado después de 5 años dedicándonos netamente a la música en vivo, por ejemplo. Uh-huh. Eso hubiera sido terrible y cosas que nosotros queríamos hacer. Estábamos a punto de empezar a hacer algunos shows en vivo y todo esto y llega la pandemia y todo se corta. Entonces nosotros no alcanzamos a empezar eso y un poco obligados nos vimos en la situación en que tuvimos que empezar a componer música y ofrecerlas para programas de televisión acá en Estados Unidos y cosas así. Por ahí empezamos a desarrollarnos y encontramos un rubro que nos gustó mucho, claro. Que nos gustó muchísimo. Entonces yo creo que bueno, como en la vida de todo animal, el que mejor se adapta es el que sobrevive. Entonces totalmente. En eso estamos por el momento. La verdad que de todas las frases hechas que existen, es la que más se adaptó a este periodo de tiempo que estamos atravesando, ¿no? Totalmente. Claro, de todas maneras. Así que creo que todos hemos aprendido a vivir de nuevo después de este año. Claro, sí, el 2020 en particular fue de una manera y este 2021, esta famosa segunda ola que ya nos está tapando acá en esta parte del continente y del otro lado de la cordillera también a Chile, está llegando muy fuerte y bueno, vamos a ver cómo salimos de esta situación, pero vamos a centrarnos ahora no por evadir, sino porque también es necesario pensar en cuestiones artísticas que hace que también podamos crecer como seres humanos, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces, antes de vos decís que estabas por arrancar lo que era los conciertos y ese tipo de cosas, pero ¿con cuál de tus proyectos? ¿Con cuál de tus bandas? Con varios proyectos, la verdad, con varios proyectos, porque no solamente tengo mi proyecto solista como Lechuga, sino que también con la banda Delta, que llevamos muchos años tocando, y vamos a lanzar disco nuevo el 25 de mayo, ahí para que estén atentos también, se viene un disco de nueve temas, nuevo video y todo. Y también tengo un proyecto aquí con mi mujer que se llama Mr. Lunas, que ese es el proyecto en el cual estamos componiendo para series de televisión y por ese lado más audiovisual. Entonces teníamos planes de tocar en vivo con los tres proyectos, la verdad. Estábamos empezando a planear unas giras por Estados Unidos con Delta y con Lechuga y dentro de todo esto, bueno, tengo que agradecer también al sello, a Eiged Records y a nuestra distribución a través de Warner Music, porque en conjunto estábamos armando unos proyectos bien interesantes, sobre todo para hacer una gira grandota por Estados Unidos, y justo llega la pandemia y se desarman todos los planes, así que nuevamente adaptarnos y a transformarnos. Claro, pero el proyecto de que tenés con tu esposa, y si bien vos producís música para determinadas cosas puntuales que te piden, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de cosas pueden ser? ¿Bandas de sonidos? ¿Qué tipo de... ¿para qué lado lo desarrollás? Por lo general, a nosotros nos gusta hacer música pensando en situaciones, imágenes o conceptos de películas en mente. Sí. y luego de eso hacer una investigación para a quién le puedes ofrecer esta música. Ah, y por otro lado también nosotros, porque lo que queremos hacer al final nosotros es crear y ser libres creativamente y hacer la música que a nosotros nos guste y buscarle un buen hogar a cada una de estas canciones, ¿no es cierto? Claro. Pero lo otro también es la composición a pedido que también hemos hecho. Hemos tenido que hacer música latina, hasta un reggaetón para un canal de YouTube de niños nos tocó. El año pasado también trabajamos con un rapero y hicimos algo así como esto que hizo Eminem con la Rihanna. De todo un poco. Yo de profesión soy compositor. Entonces, yo propiamente tal no estudié guitarra eléctrica, estudié composición musical y me gusta mucho el tema de componer distintos estilos. Creo que eso también se da a notar en mi música solista, que es un poco inquieta porque pasa a veces de algo muy pesado a algo más funky. Hay elementos de jazz, hay elementos de flamenco, hay elementos de música, en el primer disco de música chilena también. Entonces, creo que eso también demuestra un poquito mi faceta como compositor, que me gusta mucho. Sí, de los compositores que yo conozco dentro o de las personas que hacen progresivo en el ámbito, no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, sos uno de los músicos más versátiles en cuanto a utilizar, a fusionar estilos, porque no es lo mismo meter un montón de cosas en una canción, pero lograr fusionarlas es otra cosa. Y se nota muchísimo, no solamente en Lechuga, sino en Delta, que sos muy hábil con esa fusión. No todas las bandas lo logran, no todos los compositores. Muchas gracias. Yo creo que esto tiene que ver, y es un gran cumplido para mí, porque ha sido una de las cosas que más he trabajado. Yo muchas veces me veo en la situación componiendo y llegando a estas situaciones donde la canción pasa de algo muy pesado a algo ya cero, y decir, ¿cómo hacer claro. que esto conecte bien, que la idea se suene como una sola canción que está viajando por distintas etapas, en vez de decir esto es una canción y esto es otra canción? Claro. Son ideas que suenan incoherentes entre sí, y eso es un trabajo muy bonito y que me ha tomado harto tiempo y que me gusta mucho. Y por otro lado, yo soy un fan de la música en muchas de sus facetas. Me gusta mucho el funk de los 70. Bueno, en Chile hay un movimiento de funk muy, muy grande y muy importante, con bandas como Los Chancho en Piedra, Los Tetas, de Kirusa, que son muy exponentes muy fuertes y que me tocó mucho escuchar al crecer. Por otro lado, también me gusta la música clásica, me gusta el jazz. Entonces, creo que en el sentido de la composición musical soy súper inquieto, esa es la palabra. No me gusta quedarme quieto en un lugar, sino que trato de ir jugando, porque la verdad es que la vida tiene muchos colores. Entonces, para mí, después de haber estado tocando un por ejemplo con Delta varios años, un metal power progresivo, neoclásico a ratos, también como que quise abrir mi proyecto para jugar con estos otros colores que también existen en la vida. La vida no es solamente blanco negro o no es pura oscuridad. Entonces también me gusta demostrar esto y por ejemplo, yo creo que el single que lancé ahora, Life is Now, es una demostración de eso, en el sentido de que hay mucha alegría, incluía a mis sobrinos en el video, y la idea también de esa canción es disfrutar de la vida como si fuéramos niños sin responsabilidades, y creo que a mucha gente le trajo una sonrisa a la cara y eso me pone muy feliz, sobre todo en estos momentos donde la gente está encerrada en sus casas y están viviendo momentos difíciles. Sí, eso es lo que noté en ese video, me causó mucha gracia y te iba a preguntar justamente si había algún contacto familiar o cercano con esos chicos, porque de hecho se les nota la cara de alegría, se les nota la cara de disfrute, lo transmiten en el video. Nada, y te iba a consultar específicamente eso, si eran familiares tuyos, sobrinos, o eran extras, o era gente que trajo sus hijos, y cómo había sido esa producción, porque esos chicos se están divirtiendo y se nota. Sí, se están divirtiendo ahí tocando y jugando a hacer música con el tío. Sí, bueno, sí. El guitarrista que hace el papel de mí, que me representa a mí, él es Matías Lechuga, la bajista es su hermana, Elisa Lechuga, y el baterista, él ya fue alguien que conseguimos a través de preguntar por Facebook y contactos y todo, y se llama Aquiles Vázquez. Y muy bien también, llevaba el pulso increíble el niñito baterista Aquiles, muy bueno. Y hablando de niños y de jóvenes, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te vinculaste con el rock y cómo llegaste ¿Cómo nació tu interés por todo esto? La cuestión de la guitarra. Sí, mi hermano mayor, él es muy melómano, ¿no? Le gusta mucho la música, muchos estilos distintos. Él toca saxo y él me mostró mucha música distinta. Él me llevó a un concierto de Steve Vai a los 12 años, él me lleva a ver jazz en vivo, a ver bandas como Fulano, La Media Banda, que son tremendos exponentes del jazz rock en Chile, muy muy buenos y progresivos a morir. Si no los conocen, se los recomiendo muchísimo, Fulano y Media Banda. Tomamos la recomendación. Sí, sí, son increíbles. De hecho, mi compositor favorito, no sé si chileno o del mundo, es Cristian Crisosto, de Fulano y Media Banda, ambos proyectos, un tremendo musicazo, y le mando muchos saludos también, si llega a escuchar esto. Y él me metió en esto de ir a conciertos, de escuchar música, y luego, por ahí cuando yo tenía como 10 años, a mi hermano le prestaron una guitarra eléctrica, pero a mí no me dejaban tocarla, porque era prestada y todo. Entonces cada vez que mi hermano se iba de fiesta, él era mayor, se iba de fiesta día en la noche, entonces yo los viernes o los sábados de la noche me metía a su habitación a escondidas y me ponía a tocar guitarra ahí, y pasé un buen tiempo aprendiendo solo sin que nadie supiera. Pero a pesar de todo esto, vos tenés un montón de estudio, porque si esos bien fueron, y evidentemente tenés un genio nato y musical, vos tenés un montón de especializaciones. Sí. O sea, yo me he pasado toda la vida estudiando, me encanta aprender, me encanta seguir aprendiendo. Y lamentablemente hoy día no tengo tanto tiempo como para seguir estudiando, pero aprendo mucho de mis alumnos y eso también me gusta mucho. Así que les mando un saludo muy grande a mis alumnos, que siempre ahí me obligan a estar al día con la técnica, con la teoría y todo, y todas las semanas ahí tocando, muy bonito. Yo me inicié estudiando como a los 13 años con el guitarrista nacional Alejandro Silva, que es un tremendo, tremendo exponente del metal, y que le abrió la puerta, y nos abrió la puerta a muchos de nosotros, quienes estamos dedicándonos a la música hoy día. También estudié con guitarristas como Claudio Cordero, Emilio García, todo esto antes de salir del colegio. Y a los 18 yo entré a estudiar composición y arreglos instrumentales en la Escuela Moderna en Santiago, en Chile. Y cuando iba ya terminando el quinto año, me gané una beca, la beca Steve Vai, para ir a estudiar guitarra eléctrica a Londres. Y ahí estuve un año estudiando guitarra eléctrica en el Institute of Contemporary Music Performance en Inglaterra. Y también fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Así que sí, hay harto estudio de por medio. Soy un músico bastante académico, pero que me gusta romper las reglas. ¿Esa es la etapa del concurso Ibáñez Project? Sí, Ibáñez Project, eso fue el año 2005, ya 16 años atrás. Ajá. Wow. Sí, yo tenía 17 años cuando gané ese concurso. ¡Uf! ¡Un niño! Eras un niño, sí. Increíble, sí. Increíble. Sí. El sueño de un montón de guitarristas, porque, reitero, más allá de que a mí me gusta el género y qué es lo que haces, de verdad hay que tener talento para ganarse ese tipo de premios. Claro, y harto esfuerzo, muchas horas de dedicación, y lo que me impulsó mucho fue que muchas personas en ese concurso tocaron covers y yo gané el premio tocando una canción propia. ¿Ah, sí? Y creo que ese fue un impulso muy grande a querer dedicarme a la composición. Si no, yo creo que quizás hubiera estudiado guitarra eléctrica y no composición. Pero luego de eso, darme cuenta que podía expresarme a través de la música, tomé la decisión de entrar a estudiar otra carrera, no guitarra, sino que composición y arreglos instrumentales. Y hablando de composición, ya que nada, sabemos que sos un compositor completo, con respecto a lo que vos haces con tu proyecto de Lechuga, con tu proyecto personal, y en cuanto a los músicos que participan ellos, vos solés componer absolutamente todas las piezas, cada músico interviene, crea, les permitís esa versatilidad, o les permitís el ingreso de sus ideas, ¿cómo funciona? Por lo general, mi proyecto lo compongo todo yo, pero creo que para este último disco he empezado a soltar un poco, y sobre todo las líneas de bajo. Le digo al Marco, yo confío en ti, mira, acá necesito tal energía o tal cosa y dale con una línea de bajo. Por lo general yo con las baterías soy muy nota por nota, me gusta componerlas yo y Andrés también le gusta esa manera de trabajar. Yo le mando la maqueta con baterías programadas y uh-huh. básicamente están listas. Y si él tiene algo que proponer, me lo cuenta, no hay ningún problema. O yo a veces le digo, mira, el ritmo tiene que ser este. Soy bastante así como muy muy muy nota por nota. Entonces le digo, no, mira, aquí estás tocando el hi-hat en corché, tiene que ser el semicorché o qué sé yo. Le mando las correcciones y me dice, oh, sí, tenía razón ya. Claro. Pero y a veces le digo, no sé, aquí necesito un break brutal, que hagas algo muy grande, muy rápido, qué sé yo, o tal energía, me gusta hablar de eso, así como acá necesito una explosión, necesito algo, pero son detalles, más que nada a mí me gusta tener el control sobre todos los elementos. Por ejemplo, en el disco anterior que lancé en The Search 3, que hay arreglos para 6 instrumentos de viento, hay 2 trompetas, 3 saxos y un trombón. Uf. Eso fue todo escrito por mí, nota por nota. Yo les pasé la música impresa a los músicos y esto es, y toquen esto. Ahora con la parte como más de la banda, que es el bajo y la batería, tenemos un poquito más de libertad y llevamos muchos años tocando juntos. Claro. Yo diría que como 15 años tocando juntos, entonces hay una confianza distinta. Claro, tiene que ver también con el conocimiento y la confianza que vos tengas con el músico. No debe ser lo mismo, calculo. Y sobre todo para alguien tan exquisito, dejarle tu trabajo sabiendo bien qué es lo que haces o qué es lo que querés concretamente con cada golpe de palo, con cada nota, a alguien que no conocieras. Me imagino que deben tener un conocimiento uno del otro de mucho tiempo. Claro, sí. Por suerte yo casi siempre tengo muy claro lo que quiero, o por lo menos al momento de enviar las maquetas. Ya me hice las preguntas antes. Claro. Entonces logré llegar a ciertos resultados y una vez que ya estoy contento, ahí recién empiezo a compartir el material. Entonces tengo una imagen bastante, bastante clara. Y eso también es lo que me gusta de mi proyecto solista, a diferencia de Delta, por ejemplo. En Delta yo, si mando una idea y no les gusta, empezamos a decir, ok, cambiamos esto y empecemos a transformar de una u otra manera. Pero en mi proyecto es mucho más rígido en el sentido de que yo soy el compositor y que ellos están tocando la música que yo creé. Claro. Pero Delta funciona de otra manera. Ahí hay una colaboración en conjunto mucho, mucho más pronunciada. Y tus compañeros de tu etapa solista, de tu proyecto solista, ¿dónde se encuentran ahora? En este momento están en Chile. Ajá. O sea que es todo, sí. Se manejan a través de internet, enviándose, comunicándose y todo eso. Claro. O sea, las grabaciones se hicieron a distancia. Yo estuve, por ejemplo, para las baterías. Yo estaba por videollamada viendo que estuviera todo bien. Para las del bajo no estuve. El Marcos grabó él solo. Y justo coincidió que ahora nosotros para la Navidad y Año Nuevo y todo eso viajamos a Chile, así que ahí aprovechamos de hacer el video de Life is Now, lo grabamos en Santiago, así que con eso también aprovechamos el viaje como para sacarle un buen provecho a nuestra estadía en Chile. ¿Y cómo haces, por ejemplo, Delta ahora pasó stand-by? Mientras vos desarrollás lechuga, ¿cómo haces? No, para nada, están los dos proyectos andando a full, como les contaba. Ahora con Delta el otro mes vamos a lanzar el disco, que también han sido 2 o 3 años de trabajo constante. Y como lo hago, duermo poco. Te iba a decir, 24/7, que está todo el santo tiempo este hombre componiendo, recién casado. ¡Wow! Increíble. Bueno, pero eso es amor a la música. Y no, vuelvo a reiterarte, Benjamín, se nota, y porque es difícil sostener proyectos, sobre todo con música tan compleja. El progresivo es como un sonido complejo y sobre todo hasta cuidado hasta en los más mínimos detalles, sin desmerecer el resto de la música o el resto de los estilos, ojo. Pero, puta, hay que programar un bajo, una batería, un saxo, un instrumento de viento y esos arreglos que vos le metés a tu música. Delta es una banda que a mí me encanta, pero que tampoco descuida, si bien no sos vos solo, como decís, si es una colaboración, es una banda tremenda que cuida hasta el más mínimo detalle. Claro, sí, hay una atención al detalle muy importante. Sí, sí. Y creo también que tú lo dices, es difícil mantenerse activo y mantenerse como publicando material y mantenerse en el oído de la gente en un estilo así, que por un lado no es tan popular como otros estilos, claro. Y por otro lado que es un estilo muy difícil de producir, hay que estudiar mucho las canciones para poder ejecutarlas bien y hay que ensayar y todo esto. Pero lo que me gusta muchísimo a mí del estilo es el público y el círculo en general, porque la gente que escucha progresivo son fans bien dedicados, son Exacto. fans que compran el disco, que van al concierto, que les gusta ver cada detalle, que ven los documentales que uno sube. Yo hice un documental sobre el disco anterior también, del Search 3, que está en YouTube, y se ven los documentales y tratan de entender y hacen preguntas y están ahí y compran y escuchan. Y no así con otro estilo, no sé, del pop, por ejemplo. Es raro ver a alguien con poleras de artistas de pop en la calle, pero sí el metalero y el progresivo sí demuestra ese fanatismo a través de la vestimenta, a través de los discos que compran, son coleccionistas, van a los conciertos. Entonces eso me parece súper bueno. Quizás son menos, pero son muy dedicados y son un público muy respetuoso y les debemos todo, si al final es eso. Me pasó algo muy particular justamente con esto que vos decís, de que sí, los fans del prog somos muy específicos, pero somos no largamos así, somos huesos duros de roer. En el último recital que Dream Theater dio aquí en la Argentina, me sucedió de estar ahí y estar sentados y por ahí poder pararte y toda la historia, y no era lo mismo ir a ver cualquier otra banda, si fuera Iron Maiden, ponele la que quieras, y hablo de bandas gigantes dentro de la historia del metal, sino que lo que importaba ahí era escuchar bien clarito, era escuchar los instrumentos con mucha sonoridad, no importaba tanto que sonaran potentes, sino que sonaran bien. Y creo que esa es la diferencia entre el oído de alguien que escucha progresivo y de alguien que escucha metal en general, sin ser, me van a tildar de discriminadora, pero es así. Sí, es así. Al fan progresivo le gusta escuchar el detalle, le gusta escuchar más que la experiencia, porque hay que entender también que la música es un suceso y una experiencia social. Entonces, Exacto. está muy bien que haya música para bailar, música para irse de fiesta, música para tomar. O sea, ¿a quién no le gusta tomarse una cerveza escuchando Pantera, por ejemplo? Claro. Uy, maravilloso, increíble. Pero el progresivo es una música para que tiene que tener toda tu atención, que te demanda esa energía. O sea, tienes que estar atento a miles de detalles, están muchas cosas pasando, distintos ritmos, distintas escalas, timbres distintos, solos, y todo esto requiere de atención. Entonces también hay gente que le puede aburrir el exceso de información, y eso lo entiendo absolutamente. Si a veces yo también lo único que quiero es escuchar un riff pesado, tomarme una cerveza y conversar con un amigo, está perfecto. O sea, hay que entender que la música está ahí para todos y hay distintos gustos, y eso es así y siempre va a ser así. Sí, totalmente, coincido. Ahora te quería hacer una consulta con tus producciones que ya sacaste. ¿Cuál es el hilo conductor de Search, por ejemplo, que está separado en partes? Sí, The Search es, el nombre lo dice, es una búsqueda musical. Y esa búsqueda no termina nunca, es un infinito, porque el momento que tú crees que esa búsqueda ya terminó, yo creo que tu concepto como músico o como alguien buscando la perfección, como que termina, porque la perfección no existe. Entonces claro. esta búsqueda es interminable. Pero la primera parte habla un poco de la introspección y buscar, uh-huh. Para mí, buscar dentro de mí cuál es la música que me identifica y cuál es esta música que yo quiero tirar al mundo, que va a decir, esto es lechuga, esto es lo que suena. Por ahí iba. Y era una búsqueda que para mí, en ese momento estaba empezando a experimentar con los instrumentos de viento y quería separarlo en tres partes. Ajá. Para ir, como yo teniendo un approach y un acercamiento a los instrumentos de viento en formato de banda de metal. Sí. De a poco y lento. Y la ansiedad me mató y la parte 2 no existe. Me fui directamente a la parte final, que era la parte 3. Claro. Y me tiré a hacer los instrumentos de viento full, 6 instrumentos de viento y muchos arreglos y todo. Entonces, por ahí va un poco la temática. Era una búsqueda sobre una identidad musical, pero también jugando con el tema de los instrumentos de viento. Entonces The Search tiene que ver con eso también, con un acercamiento a los arreglos de viento en un contexto de banda de metal moderno, pero de a poco. O sea, el The Search 3 tiene mucho más viento que lo que tiene el Search 1, por ejemplo. Ajá. Sí, se nota esa fusión y se nota justamente en The Search 3, es donde yo noté esto que te comentaba antes, que es muy difícil en una banda de metal, en una banda de progresivo, hacer la fusión de instrumentos, sobre todo de viento, que no es algo tan común dentro del metal, pero que suene bien, que quede perfectamente enganchado y que vos no notes que hay un corte, un antes y un después entre un pasaje de una cosa a la otra. Esa fusión ahí sonó perfecta. Exactamente, y esa es la hipótesis, la verdad. Esa es la hipótesis, es probar algo que tú crees que puede funcionar. En el mundo científico es eso, o sea, es probar una idea que tú crees, claro, que puede funcionar y tratar de comprobarla. Y esa fue mi hipótesis al momento de fusionar estos mundos de los instrumentos de vientos con la banda de metal, porque yo sabía que se podía hacer, no sabía ni cómo, ni sabía si iba a funcionar bien o como yo lo tenía en mi cabeza, y creo, sí, que el resultado fue bastante bastante positivo. Siempre se puede mejorar, pero creo que el disco a mí me encanta y lo disfruto, y a uno no siempre le pasa eso con las composiciones propias. A veces uno la escucha después de un tiempo y dice, podría haberlo hecho mejor, claro, o qué, claro, sé yo. Pero con ese disco me pasa que estoy muy muy contento. ¿Y qué vamos a encontrar con la nueva producción de Delta? Con la nueva producción de Delta, yo creo que estamos pasando por una etapa bastante pesada, por una etapa bastante power. Creo que había mucha energía acumulada por todo el tema que habíamos pasado buscando un vocalista, permanente en la banda, porque tuvimos un momento de cambio, y llega la Paula. Tremenda Paula. También compatriota de ustedes, Argentina. Ajá. Tremenda, es cordobesa ella. Una voz potente, una voz absolutamente impresionante, y todos quedamos con la boca abierta y empezamos a trabajar. Y toda esa energía que teníamos acumulada de estos años que estuvimos cojeando un poco con el proyecto, lo aprovechamos esa energía y la tiramos a hacer mucha música potente, fuerte y con la energía muy arriba, muy arriba. Así que eso pueden esperar, riffs potentes, vocales muy, muy, muy intensas, y el progresivo también está súper, súper presente. Es un metal que está sonando bastante más moderno que los discos anteriores de Delta, así que eso también a mí me gusta muchísimo. La voz de Paula es, creo que, la persona, encontraron a la persona justa, que va desde meterle un riff rasposo allá arriba con la boca bien abierta, encajando la nota y bien colocada, a la sutileza de un suspiro. Es tremenda, sí, Paula. Sí, sí, sí. Es muy versátil y tiene un poder en su voz así muy, muy, muy interesante, y la verdad es que se nota que ella es una persona intensa porque vive la música de esa manera, tal y como canta. Así que muy contentos de por fin haber encontrado a la persona adecuada, y creo que en este momento estamos con el proyecto, el producto y la energía más potente que hemos tenido en la historia de Delta, que ya van a ser unos 18 años, yo creo. Sí, hace un montón. Sí, es un montón. La producción de lo que fue el video de Oceans, que fue lo último que vi, es que también me llamó y me pegó muchísimo la visual. Creo que ahí se notó muchísimo. No sé cuándo ustedes lo empezaron a formar, pero de verdad se nota un trabajo visual increíble en ese video. Wow, ahí hay muchísimo trabajo detrás de ese video, porque lo grabamos en 3 países distintos. Paula grabó en Argentina sus partes, los chicos grabaron en Chile y yo grabé acá en Estados Unidos. Así que comunicándonos, mucho WhatsApp ahí grupal, y videollamadas y reuniones y todo, para que toda la parte visual quedara impecable y que no se notara esto. Te hago la pregunta, ¿tú te diste cuenta que no? Y de hecho me estoy distinto? Sorprendiendo, de verdad, vos me estás diciendo que eso lo grabaron cada uno por su lado y a distancia, ¿en serio? Porque pareciera una producción en donde se juntaron todas, ¿viste esas producciones cinematográficas en donde se junta a los músicos, se junta el vestuarista, el maquillador, el camarógrafo, el director? Pareciera que fuera eso, al menos a mí me dio la sensación de eso. Vos me estás diciendo que esto se grabó todo a distancia. Wow. Toda distancia, sí, qué bueno que se logró eso. Y bueno, por suerte nosotros ahora en nuestra visita a Chile, también Paula fue a Chile y pudimos hacer lo que tú acabas de mencionar, de vestuarista, de maquillador, aquí equipo audiovisual, y grabamos el video del próximo single de Delta que se llama My Addiction, y estamos ahí sí todos juntos, y también hicimos unas tomas bien cinematográficas, está bien, bien, bien bonito, así que para que estén atentos que el 25 de mayo sale My Addiction junto al disco Fierce de Delta. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Benjamín, realmente fue un gusto charlar, que nos brindaras estos minutos para poder adentrarnos un poco más en lo que es todo tu trabajo artístico, esperando las nuevas producciones por salir. Y ¿tienen pensado próximamente, o hay algo ahí en carpeta, de hacer algo por streaming, como ya participaron con Delta, por ejemplo? La verdad es que por ahora ya no tenemos nuevas fechas, pero sí vamos a ir subiendo el material. Ajá. Que hicimos ya de varios festivales, el Aztec Metal Fest en México, el Argentina Metal Fest Online, sí. Hicimos el Twisted Frog Fest con Lechuga, hicimos todos esos festivales, y de a poquito vamos a ir subiendo a nuestros canales de YouTube, vamos a ir subiendo todo este material de a poquito para que se vayan suscribiendo. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como B de Benjamín, B Lechuga G. En todos lados, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Belechuga G, y a Delta lo pueden encontrar como Delta Prog Band, como banda progresivo, Delta Prog Band. La página es deltaprogband.com, tenemos Delta Prog Band en Facebook, en Instagram, en YouTube, así que todas las redes, ahí perfecto. Es fácil encontrarnos en todos lados para que estén atentos, y los invito también a que escuchen completo no solamente el video de Life is Now, sino que también recordad que el lanzamiento de esta semana fue un EP completo de 6 temas. Sí. Eso te iba a preguntar. Varios pasajes, que tiene varios sentimientos por ahí, tiene un concepto con respecto al tiempo bien interesante, así que claro. Para los amantes del rock y el metal progresivo, también ahí les dejo la tarea que lo escuchen, y me encantaría leer o escuchar su opinión. Yo siempre estoy ahí bien activo en redes sociales, que me agreguen, que me escriban, conversemos, me encanta eso de compartir, y como volvemos un poquito al público progresivo, un público bien curioso, entonces le gusta hacer preguntas, sí, le gusta acercarse, sí, dejar un comentario, claro. Y yo feliz de compartir toda esa información. Nosotros en Diabolus in Music, y yo desde mis redes, por supuesto que sabes que te vengo compartiendo y difundiendo, y porque de verdad es un laburo que al menos a mí en lo personal me encanta, pero aparte es súper profesional, independientemente del fan que hay acá, la persona que escucha música, yo tengo una cabeza abierta y escucho todo tipo de música, me parece que el laburo que ustedes hacen es increíble, así que nada, vamos a estar difundiendo desde Diabolus y Música siempre lo que hagas, Benjamín, tanto con Delta como con Lechuga, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad se agradece mucho el apoyo, y me encantó conversar con ustedes, se siente como si fuera una conversación de amigos, ahí me faltó una cervecita nomás. Esa es la idea, esa fue siempre la idea, te lo dije antes, la idea de sí, Diabolus es sí. Que esto sea una charla de amigos. Perfecto, muchas gracias. Ahora te dejamos para que cierres con tus últimas palabras, con lo que quieras expresar o comentar o decir, lo que tengas deseos de transmitir a través de nuestro espacio. Bueno, agradecer, Ricardo, Ale, y a todos quienes están escuchando Diabolus en Música. Los invito a que me sigan en las redes sociales y que escuchen el nuevo material. Como les comentaba, estoy como B Lechuga G en todas las redes sociales, y pueden ver el nuevo video Life is Now, y el EP se llama It's Not What It Seems, porque nada es como parece. Y estamos viviendo en una realidad muy extraña, así que así es. Los invito a escuchar este EP, son 6 tracks, alrededor de media hora de música, para que disfruten y se peguen un buen viaje. eso es lo que les deseo y muchas gracias, la verdad, por darme el espacio para poder compartir todo esto. Gracias, Benjamín. Un abrazo acá a la distancia. Lo mejor para todo lo que encares musicalmente en tus proyectos, en tu vida. Un fuerte abrazo y te despedimos escuchando algo de tus proyectos. Muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Just go. Fabulous sin música. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Como siempre venimos recomendando, algunas bandas van apareciendo, ¿no? Últimamente estoy recomendando bandas prácticamente nuevas, ya que las voy descubriendo y realmente están apareciendo muy muy buenas, con estilos que realmente me gustan. La banda de hoy es también bastante nueva, se ha formado en el año 2013 y dos integrantes creo que son de Estados Unidos, de Texas, y creo que hay un alemán, así que sería como una banda internacional, pero creo que es más de Estados Unidos que de otro lado. La banda en cuestión se llama Cambion, así como suena, C-A-M-L-A-I-O-N, Cambion. Un demo y un EP en 2015-2017-18 creo, y ahora hace dos semanitas atrás lanzaron su primer disco entero, digamos, intitulado Conflagrate Celestial Refugium. La verdad es que es una salvajada, una animalada realmente excelente, ¿no? Un death metal muy veloz, rapidísimo, con cosas de esta gran banda que fue Angel Corpse, que sigue hoy con uno de sus miembros como Perdition Temple. También se puede agregar cosas de Crisium, de Hey Eternal, el viejo Morbid Angel, ¿por qué no? Los holandeses Centurion, Diabolik, pero con algunas que otras cosas un poquito más técnicas, como Origin, por ejemplo. Que van a los parazos, y esto debido a que el baterista que grabó este disco es Jason Westmoreland, que supo estar en entre otras, supo grabar un par de discos en Hey Eternal y en The Faceless, dos bandas muy reconocidas, ¿no? Y muchas bandas más, pero bueno, para que se den una idea de quién está atrás de los parches. La verdad que para hacer un disco debut es muy muy bueno y para mí estará entre los 10 mejores del death metal del año, sin lugar a dudas. Creo que si no es lo que más me gustó de estos primeros 4 meses del año, está ahí. Cambion, chequenla si les gusta las bandas que nombré, el metal con algún tinte que den black, no en la voz, porque la voz tampoco es muy gutural, sino es como la hacía Angel Corps, que es más gritada, va a ir tirando un poquito más a black dead. Chequenla, salió por un pequeño sello, así que espero que se consigan algunas copias que lleguen originales a estos lados. Cuídense y bueno, gracias por escucharme y bueno, nos veremos la próxima semana con alguna otra recomendación que como siempre, alguna banda que yo no recuerdo, nuevas, porque la verdad están saliendo nuevas que realmente me están gustando mucho y hay que darles una oportunidad, ¿no? Así que nos vemos la próxima, cuídense y saludos. Así estamos llegando al final de un nuevo capítulo. Esta sí, ¿no? cortina es la que identifica el final del capítulo número 86 y hace ya varios programas. No me digas que la acabas de descubrir porque se abre la ventana y te tiro por sí, la sí, ventana. Sí, no, me acabo de dar cuenta en realidad que escuchábamos. No, te estoy preguntando pasame por qué la 38, elegiste. Me pegó un tiro en la borra. ¿Por qué elegiste este tema de Maiden para que cierre el programa? Porque no te lo pregunté y quiero saber. ¿Por qué elegiste porque el programa? Está re bueno, está re bueno. Porque se te cantó, o sea, puedo elegir un programa. Perdón. ¿Puedo elegir yo eso, entonces señora? Una cordina? Bueno, estoy un poco nerviosa. Para una sección que inventa una sección con la cordina. Vos, Pablo, sos testigo de lo que está diciendo este muchacho. Puedo inventar lo que se me canta en el programa. Sí, sí, yo doy fe. Vos doy fe, yo firmo. Y después no me venga es con más, que no, que más, música de 8 minutos, no. No, no, no, no, yo te doy las pautas. Y vos, entonces ya no es. No, no, y fíjate, claro, entonces mirá, ya no es lo que a mí se me pará, cante, es olvídate. Es un tema interesante para que labures en tu casa. Ahí está el invitado enmascarado que te puede ayudar. El invitado enmascarado. Sí, nadie conoce quién es. Nadie sabe quién es. En fin, busca una cortina que identifique una sección donde vas a presentar temas progresivos que duren 2 minutos. Epa. No, ¿por qué no lo hacemos al revés? Voy a presentar una sección en donde, a ver, temas progresivos que duren más de 18 minutos. Punto. Entonces se va a llamar historia. El programa de Alejandra. No, que comienza a las 23 horas. Qué malo. No puedo porque a las 23 bueno, horas está él con el programa, mañana, así entonces. Que olvídate. Hijos de púa, ya viene. Hijos de púa. No. Te traicionó el subconsciente. No lo voy a perder. No, perdón. No miraste el operador. Porque suena. O me vas a decir que no fue con esa intención. Qué vergüenza. No sé, cada uno. No fue con esa intención. Claro. No fue con esa intención. Mejor le mando un gran saludo a nuestro amigo Luis que nos está escuchando. Totalmente. Espero que no se haya aburrido con la entrevista, pero bueno. Luis de Fierro, ahí está siempre. Luis no se va a aburrir con ese tipo de entrevistas. Luis es un capo, aparte de ser una excelente persona, muy buen amigo, el mejor hacedor de empanadas salteñas que conozco. Así que nada, lo vamos sí. a comp- sí, ¿no? Lo comprometemos a que traiga empanadas. Totalmente. Mañana yo lo voy a operar porque estamos arrancando. Todo por la empanada. Obvio. ¿Vos te pensás que esto es por el amor a la radio? No, no, ni por la empanada. ¿No viste? Por el amor a la empanada salteña. Por el amor a la empanada es todo claro, esto. Claro. Totalmente. Bien, comenzamos a despedirnos. Comencemos a despedirnos entonces. No, vamos. ¿Por qué nos tenemos que despedir? Bueno, no nos despidamos nada, así nos vamos de una, en serio. ¿Nos vamos de una? Mal. No. Nos vamos a ir escuchando un tema de Bodom After Midnight, el supergrupo finés que formó Alexi Laiho y Daniel Freiber después de que separaran Children of Bodom. Y bueno, lamentablemente muere el 4 de enero del 2021. Alexi fallece. Claro. Y la banda queda trunca, pero tenían temas grabados ahí en proceso y creo que solo 3 temas, pero no sé qué va a pasar. Pero por lo menos ya hay uno que está completo y se puede disfrutar. Yo, por mi parte, me despido y les recomiendo a todos que se cuiden. Cuiden al prójimo, no sean hortivas. Y no sean policías, loco, no denuncien. Si hay una fiesta clandestina, avisen, loco. Yo lo único que tengo para decirle a todo el mundo y al que no le guste su problema, loco, tengan un poco de empatía con el otro, no más que eso. Así finaliza el programa número 86 de Diablos y Música. Nos vamos entonces con los fineses. Chao Pablo, chao Ale, chao Richard, chao Pablo, chao señor enmascarado. Nos vemos en 7 días, cuídense.